Bueno, vamos a empezar el trabajo de esta tarde. Lo que ayer se hizo parece que es un buen ejemplo. Respetaremos la hora, son 4:45, una hora exacta, y traten de... Bueno, ya les recomendamos ayer varias cosas. Ojalá todos puedan participar con sus opiniones y que los moderadores cuiden a aquellos que están apasionados y que quieren ahí tomar el micrófono y decir que los demás no, para que no sea tan notorio esa actividad y que los demás puedan colaborar. ¿Sí? A las 7 del programa aparece que es el cierre. Sí, son 5:15. O sea que no. Al 6:15 tendrían que volver. Sí. Y ya lo hacemos los demás más corto. Y todo ese rato que nos queda hasta la hora del cierre, pues para la exposición, el coloquio. Bueno, vamos a empezar vamos a terminar este tema. A las 7 se cierra la escuela. Quisiéramos aprovechar este tiempo que tenemos para primero presentar la síntesis de los moderadores de los grupos. 5 minutos. Ayer lo hicieron muy bien todos, ¿sí? Y después, en el tiempo que tengamos antes que den las 7, vamos a tratar de abrirlo a las preguntas que ustedes quieran hacer sobre el material que ellos van a presentar. Muy bien. Adelante. El número uno. Con permiso de José Luis. No es un tema sencillo ni para hacer unas propuestas breves, sino que es un tema más bien para profundizar, porque la ley de armonía abarca a su vez otras leyes y abarca muchos temas. Entonces, concretizar es difícil, pero bueno, yo, como siempre decimos, me voy a limitar a lo que más o menos ha surgido en el grupo. Siempre suelen haber unas expresiones más sencillas, que conforme va pasando el tiempo van creciendo, se van ampliando. Digo, para muchos la ley de armonía es una paz interior, infinita, absoluta, difícil de tener. Es un equilibrio, como la misma palabra dice, entre todas las cosas. Es una danza del universo. Es una paz interior contigo mismo. Es la ley de armonía, es la ley del alma. Es la intuición necesaria para comprender el equilibrio del cosmos. A través de la ley de armonía podríamos analizar y comprender cómo existe una armonía cósmica. Si no, es incomprensible la existencia del cosmos tal cual conocemos ahora. Observando a la humanidad, vemos que le falta armonía, porque dentro de nosotros estamos en esa búsqueda de armonía. Es una intuición primaria, pero que hasta ahora la estamos viendo más como un arquetipo del ser interior e intentamos reflejarla hacia afuera. La ley de armonía está sujeta a la evolución de todos y de todo. Está, por lo tanto, ligada a la evolución de la humanidad. En relación a cómo la humanidad vaya evolucionando, veremos cómo se cumple esa ley de armonía. Hay quien considera que la naturaleza es más armónica que el ser humano. Detrás de todo hay algo armónico, que es la intuición del alma, que es la que nos encamina a buscar esa armonía universal. Muchas veces, aunque parezca una contradicción, pueden ser necesarias aquellas acciones que consideramos como violentas, tanto en la naturaleza como en dos seres que se enfrentan, porque son necesarias como análisis de observación para luego buscar una ley de armonía. Primero la tempestad y luego la calma. Hay conflictos en la naturaleza que en esa búsqueda del equilibrio quizás no podamos comprender, pero la naturaleza sabiamente está actuando. Por ejemplo, las catástrofes naturales. No llegamos a entenderlas, pero no podemos olvidar que ahí la naturaleza también está actuando. Sin embargo, sí que hay otras actuaciones en las cuales el ser humano sí que tendría mano para actuar. Las diferencias de razas, de credos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay una desarmonía, hay un desajuste en el cual nosotros tendríamos mucho que decir. Sí podemos actuar, sí nos esforzamos. Si no existe una paz interior en el ser humano, es muy difícil que la ley de armonía se cumpla, actúe. La fruta no madura porque quiere. La fruta madura porque existe una ley armónica que está actuando aunque no la veamos. Al final, en relación a la pregunta de cómo se puede aplicar en la vida diaria, cómo podemos vivir en armonía, sería la pregunta en este caso. Hay quien considera que cuando una persona, como ejemplo de esa actuación en la vida diaria, como en pos de una ley armónica, cuando uno se altera, no debe hacer nada, no debe decir mucho. Es mejor dormir al problema y aquello que te soliviantaba lo verás de otra forma. Lo verás todo más armónico. O sea, no actuar sin reflexionar. Y nos ha venido a todos, creo que hemos estado de acuerdo, lo que esta mañana Kim ha dicho. Antes de actuar o antes de hablar, piensa si es verdadero, si es necesario y si es útil aquello que vas a decir. Bueno, pues en nuestro grupo la ley de armonía se ha considerado como la que engloba todas las otras leyes o eso, que es la que mantiene el equilibrio porque equilibra los opuestos o reúne los opuestos. Todo lo armónico es bello. La ley de armonía del corazón también se ha habido una persona que ha dicho, y le hemos relacionado también con el cuarto rayo, que es la armonía a través del conflicto o de la reunión de los opuestos, relacionada también con la causa y efecto o la ley del karma, relacionada con el ritmo. Y se ha dicho también que cuando estamos posicionados en uno de los extremos de este péndulo, todo nuestro entorno y nosotros mismos estamos alterados y sometidos a grandes oscilaciones. Ahora contento, luego triste, luego esto y luego aquello. Con la mente alterada, las emociones también están alteradas. Se ha dicho también que estar en el centro, permanecer en nuestro centro, es estar equilibrado. Se ha hablado luego de esta aspiración o esta necesidad de que nos empuja hacia adelante, hacia la armonía, hacia el equilibrio, es el que te hace despertar a un estado más equilibrado. No es una emoción, sino un estado de felicidad no sometido a la armonía, No es una emoción, sino un estado de felicidad no sometido a vaivenes. Se ha dicho también que es la alegría o el sentir la alegría de vivir. Se ha dicho que hasta que no estemos en un total estado de autoconsciencia, no seremos plenamente humanos, como ha dicho, hemos recordado, como ha dicho esta mañana Kim Liu. Todo esto no, sin perder de vista cuál es nuestra realidad, hay que tener los pies en el suelo, hay que ser conscientes realmente de dónde estamos. Se ha dicho, la armonía es estar en el centro, es la serenidad, es la paz interior. No se puede sentir amor, si, amor auténtico, si no hay equilibrio y no hay armonía. Nuestro equilibrio, nuestro estado equilibrado se transmite a nuestro entorno, y también que un equilibrio o una paz mental conduce a un equilibrio o una paz física. Se ha comentado también el significado de qué quería decir Kim Dieu cuando dijo que la mente es presa de la tragedia. Y ahí nos hemos quedado un poco, que si tendíamos a ver un solo aspecto de esa polaridad o qué es lo que eso, tampoco no hemos profundizado mucho en ello. Luego se ha hablado de que cómo se consigue ese equilibrio en nuestra vida diaria. Se ha hablado que con esfuerzo, con un trabajo constante, con meditación, trabajando para estar serenos y centrados, y procurar no dejarnos arrastrar por el tío vivo de las emociones, de los pensamientos y todas esas cosas. Se ha hablado también de la humildad, de la humildad. Si se nace o si se hace, y de las cualidades del ser humano y cómo desarrollarlas. Y nada más. Eso es. Bueno, en nuestro grupo nos hemos centrado primero en ver qué es la ley de armonía para cada uno de los que estábamos ahí centrados, ¿no? Y han salido estas respuestas. Es una ley que equilibra nuestra evolución, que va corrigiendo nuestro actuar concreto, nos va educando para evolucionar. Es importante la armonía interior, que luego se refleja en el exterior y en nuestras relaciones. En la armonía entendemos que hay que armonizar fuerzas, y estas son principalmente la voluntad, el amor, el conocimiento. La armonía se entiende como estar bien con todo lo que nos rodea, aceptándolo, logrando un equilibrio, tanto en los momentos tempestuosos como felices. Es un equilibrio entre lo que se siente, piensa y dice, reflejándose en el aspecto práctico de la vida. Cuando logramos la armonía, aparece la belleza, el equilibrio, y aquí tenemos su demostración. Se basa, para otro, en un equilibrio interior, reflejando nuestro actuar concreto. Cuando estamos en armonía interna, vemos más el estado armónico en lo exterior, que es paz, conciencia, algo más profunda. Es un orden que opera sobre el actuar humano. Y la ética, la disciplina, la atención, la limpieza de mente, lo que hemos trabajado en estas jornadas nos ayuda a estar más armónicos. Y después nos hemos visto que predominaba el aspecto interno, pero mucho, ¿no? Es decir, que la desarmonía interna era la que nos acuciaba más. Y hemos dicho que a los que argumentaban en este sentido intentasen argumentar más desde un punto de vista más general, ¿no? Porque la ley de armonía es una ley que nos juega, que incluye otros aspectos, que son la evolución, la causa y efecto, el ritmo, y veíamos que estábamos muy centrados sobre lo personal, olvidándonos de este aspecto más macro, ¿no? Y entonces hemos hecho el ejercicio de cómo veíamos nosotros, ya que estamos centrados en lo concreto, lo más abstracto. Y bueno, ha sido un poco más difícil, pero han salido también respuestas. El universo es armonía, vemos un juego de opuestos que hay que equilibrar, la belleza, el sonido, son muy importantes, pero aquí ha habido este juego, ¿no? Los que estamos centrados en el aspecto personal hemos tenido que argumentar más mal, porque decimos, a veces estamos tan centrados en nosotros mismos que olvidamos que estamos en un juego, con unas leyes, con un operar del que no nos podemos salir. Y entonces, si solo operamos desde lo concreto, nos despistamos o damos demasiada importancia a lo concreto y no vemos y no lo sabemos situar dentro de un marco más general. Y si pudiésemos aprender este marco más general, tendríamos un vislumbre y quizás perdería, y también ha salido, perdería importancia lo concreto y lo podríamos trabajar mejor. Bueno, nuestro grupo trabajó muy bien conectando el concepto de armonía, es decir, lo que significa la ley de armonía, este principio, que tenía su expresión tanto a nivel macrocósmico como comprendiendo este principio, esta ley de armonía, de equilibrio, que se expresa en la naturaleza, que sería una forma de poderla percibir, la manera en que funciona. Y después a nivel microcósmico, pues podríamos percibir en nosotros mismos cómo podríamos estar expresando esta ley en principio, permitiendo que funcione, que se exprese, de manera que en el individuo puede existir ese estado interno, que es expresión entonces de un equilibrio, de una coherencia entre todos los vehículos, entre la totalidad de todos sus vehículos, expresión de armonización de cuerpo, mente, emociones y acción. Por lo tanto, en este individuo coherente, que estaría expresando un estado interno, un estado de conciencia, sería expresión de esta realización una, y por lo tanto sería un individuo ético, que ligamos entonces con esa expresión de la ética, ya no como concepto, sino como comportamiento, coherente con un estado interno. Hablábamos de la otra manera en la que, por desconocimiento, por nuestra propia ignorancia, pudiéramos estar funcionando en un nivel disarmónico, y es donde estaríamos envueltos en los conflictos de la mente, en el conflicto de los opuestos, en los pares de opuestos, en esa división, esa fragmentación del individuo, de la persona. Por lo tanto, aquí conectábamos con esto, con el darnos cuenta de esto y con esa necesidad entonces de parar, de detenernos y de cultivar la atención, el darnos cuenta. De esta manera, disciplinar nuestros vehículos, trabajar con los vehículos, trabajar, y a nivel práctico sería esto, reformulando, reorganizando todas las estructuras desde los niveles más concretos, disciplina de los vehículos, cuerpo, mente, emociones, de manera que pudiéramos progresivamente poder canalizar y expresar esa ley una, que sería cuando ya el ego personal, cuando el yo personal, cuando la mente egoica se detiene y se despara, no se resiste más a aquello que es principio, que es ley, que es el fluir natural. Por lo tanto, ese estado natural de fluir con la vida, de fluir con lo que es, sería expresión de la armonía. Esto también entonces conectábamos que cuando ya el individuo estaba en este estado de conciencia, estaba realmente conectado con ese motor que es la fuente de esa llama que hablábamos hoy, que es la aspiración. Es esa aspiración entonces que tiende a ese despertar de la conciencia, a ese poder expresar todo ese potencial que es más que humano, que es superhumano, pero que comenzaríamos expresando esos potenciales humanos en un nivel concreto, y que sería la expresión entonces progresiva de una ley de armonía que tendría distintos niveles de expresión. En nuestro grupo hemos llegado a las siguientes ideas fundamentales. Cuando hablamos de armonía, hablamos de búsqueda de equilibrio, de paz interna. Hablamos de las partes de un todo que funcionan adecuadamente. Y cuando hay un desajuste, viene la ley de karma. Aunque todo es armonía, todo está en desarrollo, en proceso. El universo está cambiando, del cual somos partes co-creadoras. El universo cumple, es el ser humano que rompe. Por eso el karma, siendo una ley natural, tiende a restaurar el equilibrio y esto lo realiza en sucesivas reencarnaciones. La ley de armonía ya está como la conciencia, es decir, que ya hay armonía en el universo. Es el hombre el que no está, el que está desarmonizado, y lo está con la naturaleza, lo está con uno mismo, no está alienado con las leyes naturales. Estamos en armonía cuando fluimos con la vida, es decir, que estamos abiertos, sin resistencias. Cuando estamos en armonía, todo va muy bien, pero cuando vienen momentos inarmónicos, es cuando la armonía cambia. Observar los momentos inarmónicos y esperar a que todo vuelva, porque todo volverá, todo es cíclico, y la ley de karma ayuda a restaurar el equilibrio. En los procesos desarmónicos juega un papel muy importante las emociones a nivel personal. Una ruptura desarmónica se produce cuando se transgrede las leyes naturales. Si no hubiera momentos desarmónicos, no seríamos conscientes de la armonía. El ser humano tiene también momentos de armonía. En un principio era como una posición de que el universo todo es armónico y el ser humano no era armónico. Pero luego ya a lo largo de las diferentes opiniones y de la evolución de las mismas se empezó un poco quizás más a profundizar y se llegó a decir que el ser humano también tiene momentos de armonía. También se dijo que el cuerpo humano es armónico si lo tratamos bien, pero si lo tratamos mal es cuando se produce ese desequilibrio. ¿Cómo llevar a la práctica todo esto? Siendo consciente de lo que pensamos, de lo que decimos y de lo que hacemos, para luego reconducirlo. De nuevo cobran mucha importancia las emociones porque son uno de los elementos que más producen desarmonía en el ser humano. Y trabajando con las emociones sería sobre todo, se hizo hincapié en ello, reconociéndolas. Es fundamental reconocer las emociones y trabajándolas para luego después volver al centro. Esto hacerlo cada día, en cada momento, incluyendo la rectificación. Alinearnos con el universo, adaptándonos a nuestra armonía, siendo coherentes con lo que uno piensa. Esta forma de volver a la armonía va cambiando a lo largo de nuestra vida. Es decir, un mismo acontecimiento, un mismo problema, no lo abordamos en un momento determinado de nuestra vida que después de pasado una serie de años en función de las experiencias vividas. También se insistió mucho en aceptar las situaciones que te van llegando en la vida, buscar la paz interna, buscar tu centro y desde luego trabajando desde el centro, haciéndolo con amor y transformando todos los elementos que influyen en las diferentes situaciones que provocan disrupciones de dicha armonía. Hasta ahora. Me tomo 15 minutos. Bueno, voy a ser bastante breve. Simplemente resumir algunas de las ideas que se han estado vertiendo en el grupo, que como todo ha sido bastante extenso y bastante amplio, ¿verdad? Pero bueno, simplemente desarrollar algunas ideas. Respecto a la pregunta que es la ley de armonía, ha habido una primera contestación que cuando todo está en orden. Y yo creo que con esto ya podríamos cerrar un poco. Sin embargo, bueno, hemos estado desarrollando más la idea, hablando también que la máxima aspiración del universo es la armonía. También había otra persona que decía, ¿cómo te sientes en relación con todo? Eso demuestra un poco qué tipo de armonía tiene en aspecto personal, tiene esa persona, ¿no? ¿Cómo se relaciona con todo lo demás? La ley de armonía es una característica de la ley suprema. Cuando hablamos de esta ley de armonía, ¿verdad? Es un aspecto de la ley una manifestándose a través de la ley del karma. Lo contrario a la ley de la armonía, otra persona decía que era la distorsión. Esto es algo que todos conocemos bastante cercano, ¿no? Porque todos tenemos nuestra pequeña historia a nivel personal, emocional, mental, física, que nos hacen estar un poco con este desequilibrio. Es la ley de armonía es una ley que hace que ocupemos de nuevo el lugar que corresponde, como se mencionaba antes, pues quizás a través de la ley de karma, ¿verdad? En la siguiente opinión, esta persona decía, aunque hagamos lo que queramos, es decir, él decía, giremos hacia la izquierda, hacia la derecha, vayamos hacia adelante, hacia atrás, la ola del todo en ese movimiento universal hace que volvamos al sitio, a través de la ley de la armonía o a través de la ley del karma, es decir, restableciendo el lugar que debemos ocupar a pesar de que nos podamos negar a lo contrario. La ley de armonía actúa en todos los niveles, por la ley de correspondencia. Aquí se ha abierto un poco el debate. No me dan el otro control. También se comentaba que la ley de armonía existe en toda la naturaleza, no en alguna parte, no en algunos sitios, sino en toda la naturaleza. Surgió también la pregunta, ¿qué tiene que ver el karma con la ley de armonía? Entonces aquí la persona, lo que iba a comentar hace un instante, la persona hizo una breve exposición de cómo la manifestación del universo, de lo uno, se va manifestando en los diversos planos, y cómo la ley de karma, la ley universal, va actuando en cada uno de ellos y va llevando un poco ese orden o esa evolución o ese proceso, ¿verdad? Por abreviarlo un poco, porque él estuvo un poco más tiempo hablando. Luego se llevó la ley de karma hacia el aspecto más cercano, que es el aspecto físico, ¿no? Aquí se dijo que el karma no es un castigo, en contra de lo que a veces se puede opinar, ¿no? Que se toma como un castigo. Y que es una ley en el reino humano, es una ley moral o ética, actuando en consecuencia con nuestras acciones, tanto sean físicas, emocionales o mentales, ¿no? O bien también a nivel quizás espiritual. Entonces se vio esta ley tanto a nivel de manifestación del universo como en el reino humano, que no actúa en el reino mineral, vegetal, animal, y sí en el humano como moral o ético. Se decía también que es un aspecto de la ley de armonía, perdón, sí, la ley de karma es un aspecto de la ley de armonía. Luego hubo una persona que puso un ejemplo a la hora de hablar del karma que creo que estuvo interesante. Él decía, esta persona decía que muchas veces vemos, no solamente el karma, ¿no?, sino todo, de manera fragmentaria, a través de la hoja, a través del ojo de una aguja, y que si viéramos pasar el gato, veríamos primero la cabeza, veríamos después el cuerpo y posteriormente el rabo. Y veríamos como que son tres causas diferentes, pero que si tuviésemos la capacidad de dar un paso hacia atrás y ver ampliamente toda la perspectiva, veríamos que el karma no actúa de manera fragmentaria, sino que ahí entra la ley universal actuando de manera armónica en todo el concepto, ¿no?, en toda la idea, no solamente en las partes, pero que nuestra visión limitada hace que queramos ver las causas solamente en algunos momentos, trayendo aquí pues esa conclusión. ¿Se puede cambiar el karma? Aquí también se generó un poco de debate, entrando también en el aspecto práctico, ¿no? Es decir, ¿se puede modificar el karma? Pues alguien decía, bueno, pues no se puede modificar si alguien tiene algún problema físico o de otra índole que no pueda ser variado, pero si se puede intervenir de alguna manera, pues a partir del momento que tú descubres que puedes cambiar, es generar a través de la acción y la actitud, pues otro tipo de situaciones. Actuar justo en cada momento, dar lo mejor de uno mismo, reconocer lo ignorante que somos, reconocer la enseñanza que nos viene cuando esto llega, para restaurar el equilibrio. Bien, entonces abrimos al debate las que deseen hacer preguntas sobre los temas que se trataron. A ver, ¿quién desea empezar? Creo que ha sido el grupo de Nuria. Creo que ha sido el grupo de Nuria donde decías que habéis quedado el tema de la tendencia que tenemos a la tragedia, que esta mañana comentó ninguna. Y está reflexionando sobre eso, porque de hecho fue a raíz de una pregunta sobre lo de la vela. Y estoy en ello y pregunto a ver si podemos entre todos dilucidar algo, porque quizás tiene que ver, si estamos hablando de la ley de armonía, donde realmente todo está en su lugar, y lo que hasta que consideramos que está en ese equilibrio no está, porque hay una ley de evolución, todo va a estar en su lugar. Si esta tendencia que tenemos a la tragedia tiene que ver con los dogmas que hemos recibido, con esta idea de castigo, con todo este tipo de cosas que al fin y al cabo nos hace pensar que hay algo que tenga que ver con todo eso, ¿no? Pregunto, ¿qué queréis vosotros? Pues ha surgido esto. Toma el micrófono, por favor. Ha surgido esa reflexión cuando estábamos hablando, pues, de polos, de polaridades, de estar en un sitio y en otro. Y hemos retomado la reflexión que ha hecho Kim Byung de qué tendencia se tiene a la tragedia. Tampoco no se ha profundizado mucho, pero en realidad. Relacionado con la ley del equilibrio, tanto si nos posicionamos en uno de los extremos como en otro, la tendencia sea la que sea, pues evidentemente si yo me posiciono en un extremo estoy generando el otro, con lo cual el vaivén seguirá, ¿no? O sea, y nos aleja el momento que nos identificamos tanto con una cosa como otra, y eso ya evitas la tendencia hacia el equilibrio de alguna forma. Tampoco no hemos profundizado mucho, pero vamos, lo que se ha dicho es que ¿por qué? La pregunta ha sido ¿por qué nos posicionamos hacia la tragedia, hacia lo trágico, hacia lo... Bueno, podríamos hacer alguna aclaración. Sí. Recuerden que todos, de acuerdo a la traducción oculta, cada uno de nosotros, las almas que están encarnadas en nuestras personalidades, y se traen una imagen, o sea, traen unas escandas, unas tendencias. Una imagen quiere decir todo aquello que tenemos que resolver, que vivir intensamente en esta vida, para bien y para mal. Y la hemos cultivado por vidas. O sea, en esta entrada, ustedes y yo no llegamos de vacío, llegamos con una carga. Y esa carga, de esa porción de esa carga, uno le llama la ley del karma, el karma maduro. Uno, es un aspecto que se descarga en nuestra vida y del que no podemos modificar. Hay otra parte que puede ser pospuesto, nunca suprimido, simplemente se pospone porque el individuo cambia, lleva a cabo acciones que cambian. Bien. Las tendencias con las que entramos, de haber sido cultivadas por vidas, no van a desaparecer porque nacemos en una familia determinada. Recuerden que las familias nos incluyen entre 30%, el entorno y la familia un 30%, quizá 40%, es mucho ya. Lo que traemos es nuestro, no lo hemos cultivado por vidas. Y es un peso muy grande que el sujeto, ya desde que nace, la madre ve características en los hijos diferentes sin que ella haya intervenido demasiado en esas diferencias. Es inevitable que busquemos a veces esas tragedias famosas porque llevamos esos aspectos que tenemos que resolver en cada vida y no seguir repitiendo el mismo drama. Ustedes y yo hemos sido víctimas y victimarios y tenemos que detenerlo en alguna vida porque no podemos seguir haciendo ese juego de dolor y sufrimiento entre los polos. ¿A quién se ayuda? Sí, sí, no, sobre ese punto tocar algún aspecto más desde lo psicológico también, porque quizás está el tema cultural, que hay culturas que tienen una manera de, ante la problemática, ante las situaciones habituales de la vida, pues se afrontan de maneras diferentes, ¿no? Está el tema personalidades, rayos, bueno, clasificaciones distintas que nos explicarían maneras diferentes de comportarnos y de actuar. Pero básicamente, aunque haya estas diferencias claras ya, después hay otro tema que es el clave y es el que yo creo que sí tendríamos que estar atentos, dependientemente del rayo, de la personalidad, etcétera, que tengamos cada uno, es la tendencia que tiene el ego, el yo personal, es decir, la mente inferior, a reforzar, a amplificar, a quedarse colgado, a engancharse a determinadas situaciones X, problemáticas entre comillas, porque esto le va a dar más fuerza, reforzar el sentido de identidad del yo personal. Y por lo tanto es una trampa del yo, que se queda aquí detenida, atrapada, porque lo que no quiere es trascender esto. Es decir, sería un nivel de alimentar, darle mucho más comida, mucho más alimento a una situación concreta para no llegar a unos niveles trascendentes, es decir, de ego superior, de conciencia, que incluiría, comprendería, simplificaría y vería la, desde un nivel superior, el sentido quizás que pueda tener determinada situación difícil, dramática, traumática, etc. Recuerde que el miedo al enemigo no está fuera de nosotros, todos lo llevamos adentro. A ver, ¿quién más? ¿Alguna pregunta más? Una persona que ha preguntado sobre lo de la unidad de mi grupo, para mi grupo de personas, de tu fiesta, los dos. ¿También es tú, la persona que te ha preguntado? Bueno, es que no sé quién la preguntó, igual, por eso. Pero él preguntó que si era una cosa que teníamos adquirida. Ah, sí, la humildad. La humildad. Que si era adquirida o se desarrollaba. Yo me gustaría que alguien de aquí los presentes pudiera responder. Sí, está ahí, toma ahí. Después. Sí, está aquí, También. También se ha hablado de que en realidad en el mismo grupo, lo que pasa que se ha hablado que en realidad nosotros nacemos con unas potencialidades, con todas las potencialidades, y que esas potencialidades se van desarrollando. No es que yo de repente adquiera una humildad, la humildad yo la tengo en mí, lo mismo que tengo el orgullo. Son polaridades, cualidades y defectos que todos nacemos con un potencial. No sé si te contestaron. No, yo lo digo con la persona que va a preguntar. ¿Quiere alguien más agregar? Sí, ¿eh? ¿Ustedes? ¿Alguno más? ¿Mirda? ¿José? No, yo no. Las potencialidades. Sí, a ver, Nita. Bueno, es una polaridad. Donde está una, no está la otra. Aunque puede haber el gris, el término medio, puede que no sea ni blanco ni negro, puede que ante situaciones o momentos X en los que esté funcionando en un nivel más de conciencia o que realmente estés atrapado en una dinámica, pues estés, es decir, que puede variar. Pero lo que sí está claro es esto, que en principio es un principio, diríamos, es una virtud del alma, del ser espiritual natural, por lo tanto es algo que ya está ahí, lo que se entorpece, hay un velo por los vicios, por los hábitos del ego inferior. Sí, recuerden que en la doctrina cristiana se dice que debe haber un espacio de humildad para que nazca el niño. Simplificado o ejemplificado, la alegoría es el pesebre y la forma en que el niño Jesús nace, ¿no? Es un lugar sencillo, humilde, sin exponer, sin mostrar nada ostentoso. Es un símbolo que el alma tiene, pero sí. Bien. ¿Alguna pregunta más? Ah, Clarisa quiere decir algo. Si hay preguntas, pues está preguntar. ¿Qué pasa? Con el micro se ve igual, con otro mando va a ser. He encontrado porque tenía cierta idea y lo he estado buscando algún ratito, pero no sabía qué páginas estaba y capítulos y tal. Y entonces, en el canto cuarto del libro de Bhagavad Gita, todavía quedan aquí un par que podéis acceder a ellos, son una joya, de verdad, es una joya. Dice en el libro cuarto, en el canto cuarto, Sutra 22, contento con todo lo que se le presenta, sobrepuesto a los pares de contrarios, libre de mala voluntad, inalterable, lo mismo en la suerte próspera que en la adversa, aun cuando ejecute alguna obra, no queda ligado por ella. En el libro quinto, Sutra 25, dice: los santos sabios, cuyas culpas están borradas y cuya dualidad ha sido destruida, que han logrado vencerse a sí mismos y gozan en el bienestar de todas las criaturas, consiguen el nirvana, el Brahma. Y en el canto 7, sutras 27 y 28 dicen: por ilusión de los pares de contrarios, originada de la atracción y repulsión, toda criatura al nacer cae en la ceguedad. Mas aquellos hombres de actos virtuosos y cuyos pecados han llegado a su fin, quedan libres de la ilusión de los pares de contrarios y me adoran con voluntad perseverante. Que son las enseñanzas de Krishna al discípulo Arjuna. Krishna en nosotros, Arjuna en nosotros. Y ahí tenemos una tarea importante que hacer y que descubrir. Cuando estamos en esos pares de contrarios, el balanceo entre lo positivo y lo negativo es casi constante. Pero la verdadera virtud no está en el lado positivo, que siempre tiene un contrario enfrente, al que hay que mirar de manera opuesta. La verdadera virtud está en el centro, es capaz de verlo todo con ese equilibrio, esa armonía y esa ecuanimidad absoluta, donde no ve el mal, sino que ve el desarrollo de toda la evolución en todas las formas de la naturaleza. Y entonces está viendo que todo está en su lugar y que todo está bien, incluso aquello que está mal, está bien. Eso es armonía, me parece a mí. Gracias. Referiendo a lo que... Quedan dos libros. Quedan dos ejemplares de Bhagavad Gita. No, quedan muchos todavía. Quedan dos ejemplares de Bhagavad Gita. Los demás. En la situación actual... Qué pesada que es esta mujer, ¿verdad? En la situación actual que estamos pasando en España, en todo el mundo, pero nos toca aquí, ¿qué podemos hacer para no dejarnos arrastrar por ese oleaje de pesimismo? Esa situación, ahora que estamos hablando de la ley de la armonía. ¿Quién quiere contestar a alguien? ¿Los demás? Sí, yo misma. Ahí está. Muchas veces hay un dicho popular que dicen: a la bicha ni inventarla. Ser positivos, y uno dice sonreír. Lo que no podemos es alimentar la negatividad. Sabemos que cuando el karma es colectivo, por duro que sea, no podemos olvidar ahora de que la ley de armonía también está actuando ahí. Por duro que sea. Y la ley de armonía ahora está actuando. Nada se crea por casualidad. No creo, a ver, estudiamos la ley de karma y decimos: no, esto es que mira, estos políticos, no. Tenemos lo que nos merecemos. Y lo tenemos que pagar todos. Y todos nosotros estamos creando el futuro día a día. Si lo miramos con positividad, sin egoísmo, porque ahora es la época de no ser egoístas. Cada uno tiene sus problemas económicos, pero tenemos que ir más allá de los problemas económicos. Yo creo que tenemos que empezar desde hoy, desde ya. Yo creo que en realidad nada que no me pertenezca me va a llegar. Ninguna factura que yo deba, o sea, lo que me llegue, es que yo, en cierto modo, eso lo tengo que equilibrar y lo tengo que armonizar. Entonces, y lo vemos en situaciones que personas que dices: pero si lo tiene todo, y esa persona es profundamente infeliz. Porque él está viviendo lo que no tiene que ver, no tiene que ver ni con lo que tengas ni con lo que no tengas. Es una actitud mental y una vivencia que te llega lo que te tiene que llegar. Y yo, la verdad, o sea, ya puestos en este camino que parece que nos enteramos, pues mira, que me pasen las más posibles para que vayamos armonizando, porque a ver, claro, si es mío, es mío y nada más. Sí, añadiendo gotas. Yo creo que es una oportunidad la que estamos viviendo, esta gran crisis es una oportunidad para tomar conciencia y para despertar a aquellos que podamos estar atentos en un nivel u otro. Por lo tanto, es una oportunidad de trascender las formas que ya están bastante anticuadas y que necesitan pues una reformulación de el cómo relacionarnos con la materia. Está claro que las formas materiales y las formas egoístas de la mente están llegando a un punto extremo en el que nos estamos haciendo daños a nosotros mismos. Por lo tanto, yo creo que esto es una mirada colectiva así, ¿no? De que es un momento crítico que está hablando de una necesidad de un cambio, de que sucedan cosas que ya están sucediendo. Es decir, que habrá reajustes que los iremos viendo, reajustes que expresan, que se expresarán en las formas, en las organizaciones, en las estructuras de la sociedad y que están hablando de un cambio de conciencia que el hombre tiene que hacer y que es el momento, punto. Ahora, responsabilidad individual, cada uno con lo que le toca, con su pequeño micromundo, microcosmos, es decir, cada uno con su conciencia y la responsabilidad que tiene con su pequeño mundillo que tiene alrededor. Yo creo que es eso, es un estar alerta y una oportunidad y el saber que somos responsables y que estamos realmente recibiendo, estamos teniendo viendo un resultado de unas causas que hemos ido engendrando. Por lo tanto, poder engendrar nuevas causas para generar otros efectos. Yo, siguiendo en la misma línea, yo creo que es el momento de llevar a la práctica toda nuestra teoría y nosotros quizás tengamos más responsabilidad en eso porque realmente lo estudiamos y decimos que creemos en eso. Pues es ahora el momento de mirar hacia adentro, siempre también mirando hacia afuera, porque como ha dicho Nilda, es un proceso que se está desarrollando de manera global en el macrocosmo y en el microcosmo. Pero bueno, yo estoy de acuerdo con esa frase tan famosa de Krishnamurti, cambia tú y el mundo cambiará también, tú o tú eres el mundo. Entonces yo creo que es el momento de realmente tomar las riendas de nuestra vida, de tomar conciencia de lo que está pasando dentro de nosotros, de cómo estamos colaborando en ese proceso de crisis positivo, por supuesto, porque esto quiere decir que va a haber un cambio, que va a haber una nueva organización, un nuevo orden, y que es necesario, por lo tanto, lo viejo ya está caduco, está obsoleto, no sirve, hay que cambiar, pero tenemos que empezar por nosotros, siendo conscientes de nuestros actos y de los actos de aquellos que están actuando sobre nosotros. Eso no quiere decir que haya que llegar a la lucha, sino ser conscientes de lo que está ocurriendo. Y yo creo que la alertidad, todos estos días hemos estado hablando continuamente de la alertidad, de la atención, continuamente, además todas las personas que han estado aquí en la mesa hablando, tanto Kim Diu como los hermanos que han venido de Europa, yo creo que es el momento de la atención, es el momento de superar la brecha, como decía Fao Ching, entre la teoría y la práctica. Creo que es el momento de empezar a andar. Lo que dice Wikileaks Internet sobre crisis, crisis significa crecimiento. Si ustedes van a la definición, es que es necesario la crisis para crecer. Las estructuras viejas no pueden permitir que se construya sobre ellas. Entonces, es obvio que a todos nos están moviendo, estamos envueltos en un karma nacional, que a la vez está envuelto en el karma de Europa, y eso es inevitable. Pero, ¿qué podemos hacer? Ya lo han dicho ellos. Yo creo que vamos a la forma práctica. ¿Qué puedo hacer yo en mi vida diaria para que esto yo contribuya a algo positivo? Amén de que yo haga mis cambios personales, eso es inevitable. No ser propagador de todas estas tonterías, profecías, maldiciones que nos van a venir el 21 de no sé qué fecha, amén de la problemática que está ocurriendo cada día por los cambios económicos que estamos viendo en las noticias. Si yo soy propagador, lanzo esas ideas, hay gente que se siente emocionada, afectada, y a la vez infecto a muchos más si yo sigo no solamente escuchando sino repitiendo lo que dicen otros. O sea, hasta donde podamos, espero que todos sean conscientes de que sí podemos ayudar, no propagando este tipo de, vamos a decir, situaciones que son inevitables y que tendremos que darles la cara a cada quien con sus propias capacidades, pero no voy a desayudar a los demás. si no puedo ayudar directamente porque no tengo los medios, pues por lo menos mentalmente no voy a contaminarlos. Eso sería una forma práctica. Si alguien en un grupo está empezando a hablar, o yo me retiro, o les digo ese tema, o cambiamos de tema, aunque hablemos de fútbol, no importa. O sea, no seamos capaces, no permitamos que nos arrastre esa sensación de frustración que hay en el público y que mucha gente está desesperada porque le agregamos cada vez más los medios publicitarios, la televisión, cada vez que, ya saben, anuncian cada día un recorte más o una presión más, la gente se desespera. Y ya sabemos que cuando el estómago está vacío lo que puede pasar. Entonces, tratemos de hacer dentro de nuestros marcos limitados lo que podamos. Y una forma práctica de aplicar lo que conocemos, lo que hemos visto en toda esta escuela, es mantener cierto equilibrio y una mente, vamos a decir, ubicada. No digo que ya hayamos logrado el equilibrio interno, porque eso nos lleva a un trabajo, pero sí no ser propagador, porque sé que si se sigue haciendo, pues muchas familias y muchas personas seguirán sufriendo o llegarán a extremos, como podemos pensar, en una situación donde ya no se tiene para comer. ¿Querías hablar? No, ya. Preguntando un poco en lo que estaba comentando Isaac, pues hay en los últimos tiempos como una verdadera epidemia, es como si cada mañana hubiese amanecido una volatada en catalán, como los champiñones, ¿no? Cada mañana hay pues una nueva volatada. De todo este tema de las canalizaciones, antiguamente llamados, pues, mediums, etcétera. Como la palabra medium tomó mala prensa hace ya muchos años, pues ahora no se llaman medium, se llaman canalizadores, que es más moderno, pero es lo mismo que era entonces. Y sigue habiendo el mismo engaño que había entonces. La mayor parte, el porcentaje más enorme de todo lo que se está canalizando son engaños del mundo astral. Y claro, algunos dicen, no, pero si es que dicen cosas buenas, pues claro, es que el mal no se va a presentar vestido de mal, porque ninguno le abriríamos la puerta. Tiene que venirse presentando de cositas que nos entretengan y que nos hagan estar ahí babeando sin hacer nada efectivo. Ocurrirá lo que tenga que ocurrir, porque no será más que los efectos de las causas que hemos generado los propios seres humanos, así que tranquilos. Y a cada uno nos llegará de acuerdo con lo que son nuestras propias causas, si han de convertirse en efectos. Así que tranquilos. Pero tiene que haber un trabajo práctico. Si ahora preguntásemos aquí adelante, todos, a todos vosotros, ¿queréis ayudar al mundo? Yo estoy segura de que todos diríais que sí. Estoy segura de que ninguno de vosotros respondería que no. Doy por sentada la respuesta afirmativa. Todos queremos ayudar al mundo. ¿Y por dónde hemos de comenzar a ayudar al mundo? Muy sencillo. El principio para ayudar al mundo es comenzar a dejar de perjudicar al mundo. Ah, pero es que estamos perjudicando al mundo nosotros. Sí. Cuando nuestros pensamientos son desarmónicos, emanan vibraciones desarmónicas. Cuando nuestras emociones son desarmónicas, emanamos vibraciones desarmónicas. Y cuando nuestras acciones y palabras son desarmónicos, eso también vibra. No es aquello de inocuo, que aquí no pasa nada. Todo es vibración y todo produce el efecto según el tipo de vibración que estamos emanando. De manera que es allí donde empieza la primera ayuda, en observar cómo estamos pensando y sintiendo acerca de todas las cosas en todos los momentos de nuestra vida. Y después se ha estado hablando durante toda la semana en diversas formas y matices y aspectos. Ahí tenemos una hermosa labor que hacer, y dejemos que las leyes universales cumplan con su cometido sin pretender que nosotros podemos arreglar algo en el mundo. Es a nosotros mismos a quienes debemos aplicar todos los cambios. Y desde nosotros, si queremos paz para el mundo, hemos de estar en paz para emanar esa vibración de paz. Todo lo demás, todas las otras cuestiones, son pretensiones vanas e imposibles. si hemos de dar algo bueno al mundo, ha de ser desde nuestro propio estado interior de bondad, de armonía, de comprensión, de compasión, etc. Gracias. Y con estas palabras parece que terminamos y vamos a dar paso ya pues a los momentos de cierre de la escuela. Así que...